llamen la soledad. No tengo ningún temor. Estoy acostumbrado a estar completamente solo sin ningún amor. Yo no sé lo que es amor. Nunca me importó saber. Nunca he estado enamorado. Si una vez yo quise, no recuerdo a quién. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, que me importa si te vas. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, cuando quieras, hazlo ya. Yo no sé lo que es dolor, ni tristeza ni sufrir. Sé lo que es estar completamente libre y siempre he sido muy feliz. Todo es mío bajo el sol. ¿Qué me importa si te vas? Yo no me acostumbro a nada ni a nadie en el mundo. Yo no sé extrañar. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, ¿qué me importa si te vas? Cuando quieras, hazlo ya. Siempre he estado solo. Me encanta la soledad. Canto, río y lloro de felicidad. Pero nada más, siempre he estado solo. Me encanta la soledad. Canto, río y lloro de felicidad. Pero nada más. Déjame. Cuando quieras, déjame. Déjame. ¿Qué me importa si te vas? Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, cuando quieras, hazlo ya. Siempre he estado solo, me encanta la soledad. Canto, río y lloro de felicidad, pero nada más. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame. ¿Qué me importa si te...